¿Por qué no te haces para allá, más allá? Yeah! Somos el segundo país que más consume pizzas en el mundo. Refrescos y no sé cuántas mamadas. Pero allá en el gabacho son más cerdos que no mames. Eso es mi gente. Es nada más la estadística lo que manejan, el numerito. Allá está Katsu.